No. Como si se estuviera casando. Beso, beso. ¿Igual fui la? Sí, yo. Estos somos los últimos. ¿Dónde va la última? ¿Aquí? ¿Voy conmigo, no? ¿Cómo? Aquí conmigo digo yo, va el... Sí, va para acá, no. Estamos dando vuelta para estar sentado. Sí. Ay. De nada, te da ahí para otra más, cabrón. Sí. Tiene esa mucha agüita. Ya está, ya está. Y sí, es tu terno. Ay, ¿qué pasa, hijo? ¿Cómo las nuevas? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa el tiempo de volada? No, no, real, ¿no? No, no, falta como 15 para las 10. Ah, ¿sí? Sí. Ya, ya, ya, ya, ya. ¿Aquí abajo ya es donde se nada? Sí, ya. No, ya, ya, ya, ya pasé bien. ¿Qué tal, felices como usted y no estoy feliz la forma que sea. Eso es lo importante. Yo lo tenía con dos de las de la ton, me pude así papi. No, sabes que es más que mejor con la vida. Porque no opera, está bien. Pero va a pasar el tiempo, un año, no sé cuánto tiempo, empieza a obtener, empieza a obtener las dificultades del cuerpo, pues empiezas a darte cuenta, en un momento de vista, que ustedes empiezan a obtener esa vida sensorial del interior, que es importante existir en el alma, y es aprender todo eso con su vida, con su sentido, su vida a desequilibrar, es aprender un sentido. Y el tiempo, la visión, el tiempo de su mano, empieza a tomar el camino. Bueno, el cielo es la fe, el cielo es la fe, que va a su modo, va a recibir la mejor de las enfermedades, aunque esté bajo de su fe. ¿Yo tengo un lugar donde van a entrar? El futuro, ustedes que vienen, van a ayudar con más poder, y no le hago yo. ¿Qué me piensan? Abajo del estado local, haces el bocete y ahora lo que tienes, que traes el cerebro, y tu falta de pensamiento en pantalla, ya, de la memoria, poco primero el teléfono, y el día esa, y el teléfono, para la alarma, lo que pasa, el bocete de mamá, y ahora si no te medita, y ahora si el bocete te traes todo lo que quieras, sales en la memoria, en el estacionamiento, ya, Thank you. Yo creo que también todos estamos juntos. Un verano, un buen camino. cuando el papá no fue, hoy estaba en la cárcel, se lo quiso matar, ¿no? Lo quisieron matar. Ya después de eso pusieron el cristal certificado, pero antes salía así, le tiraron el perito, lo cual lo salvaron de esa vez. El día cantó a Machi, no te dio un beso, perdonaron a Dios por ver la defensa. Yo la neta no. Esto no está aquí, ya está aquí. Yo hay una foto que vamos a estar con él. Un poquito de un Estamos aquí, ¿no? Estamos al templo mañana de San Juan de No hay. No sé, no. Pero no hay hace mucho. ¿Quién inventó el coronavirus? ¿Alguien lo creó y lo usó la tierra para que no se va a morir? José Luis. ¿Y eso de la foto para poder ver cuando? Estoy registrando la temperatura de todos. ¿Con la de celular? Sí. No, con este. ¿Y eso es la evidencia? ¿Es la evidencia? De que les estamos tomando temperatura. Para que vean que estamos cuidando su salud. ¿Nombre, por favor? Pero es ilegal eso, ¿eh? ¿Conozco que así? Bueno, la mayoría aquí ya nos conocen de que nosotros lo hacemos para reportar nuestro trabajo. Sí, pero no debe ser. Pero si no le gusta, usted puede decir, no me tome fotos, no hay problema. ¿Sabe? ¿Su nombre, por favor? Ok. Alberto Díaz Gómez. ¿Alberto qué? Díaz Gómez, 53. Pásame, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Elio? Gracias. Thank you. nosotros.